Lección número 1. Nuestraesperanza.cl. Para el 4 de enero de 2014. Los discípulos y las escrituras. Sábado 28 de diciembre. Para memorizar. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Juan capítulo 5, verso 39. Usando un detector de metales de segunda mano, el británico Terry Herbert descubrió armas anglosajonas, bañadas en oro y artefactos de plata, enterrados bajo el campo de labranza. El valor monetario del hallazgo excedía los 5 millones de dólares. Como alguien que busca tesoros en un campo de polvo, rocas y desperdicios, debemos ser cuidadosos de no permitir que las cosas se pongan en nuestro camino y nos hagan perder de vista el verdadero tesoro, Jesucristo. Buscando riquezas eternas, los fariseos y los saduceos, por igual, excavaban los antiguos escritos sagrados. Irónicamente, su mapa del tesoro, las escrituras, era leído en forma tan radicalmente deficiente que perdieron de vista a Jesús. De un modo explícito, Jesús incorporó las escrituras en su metodología para ser discípulos. La búsqueda definitiva del tesoro estaba basada en los escritos proféticos que lo señalaban a él. Por eso, perder a Jesús es cerrar el blanco. Esto significa entonces que toda actividad para ser discípulos debe ser, al fin, acerca de Jesús y de lo que hizo por nosotros. Nuestraesperanza.cl.